Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. El pasado 24 de abril se conmemora el aniversario del genocidio del pueblo armenio, en el cual se produjo la deportación forzosa y el intento de exterminar esta cultura armenia por parte de las autoridades turcas. Desde Música Ecléctica intentamos glosar esa historia del pueblo armenio a través de la música. Se calcula que entre 1,5 millones o 2 millones de civiles armenios fueron perseguidos y asesinados por el gobierno de aquel entonces, los jóvenes turcos del Imperio Otomano, entre 1915 y 1923. Ese 24 de abril de 1915, la población armenia que no contaba con medios para subsistir, inicia una deportación a lo largo de cientos de kilómetros de marcha forzada que atravesa zonas desérticas y que en la cual hizo que pereciera víctima del hambre y la sed, pues la mayor parte de los integrantes. La tradición armenia se inicia aproximadamente hace 300 años antes de Cristo, con el Imperio Armenio, el antiguo Imperio Armenio, y luego sufrió una serie de cambios y de transformaciones a lo largo de los tiempos, pasando a ser la Armenia Arsácida, la bizantina, la árabe, etcétera, etcétera, hasta llegar a la modernidad con la Armenia Otomana en 1453. Armenia comienza a orbitar en una primera instancia alrededor del Imperio Ruso y posteriormente caería bajo la influencia del Soviet, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no dejaría hasta su independencia en 1991. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. La tradición musical de la música armenia, pues también es larga, pero podemos decir que su despliegue en el mundo moderno se inicia con el compositor y director clásico, el señor Aram Khachaturian, que fue específicamente conocido por su aporte en la banda sonora de Stanley Kubrick del 2001, Una Odisea Espacial, con el Adagio de Gaya Neff. Thank you. el culmen de este reconocimiento a la música armenia se da en el año 2008, cuando la UNESCO reconoce el duduk, esa flauta de doble lengüeta que forma parte de la tradición musical armenia, la reconoce como una pieza intangible del patrimonio de la humanidad. Thank you. Esa tradición del duduk la encontramos revitalizada y reacondicionada en algunas ocasiones por artistas de reconocido prestigio como serían el mismo Javan Gasparian, que ha colaborado con Michael Brook, con Peter Gabriel, con un montón de gente. El mismo Levon Skenyan, que edita en el sello ECM y que ha colaborado con el Gurdjieff Quartet, por ejemplo, revitalizando obras de Komitas, un tradicional compositor armenio. Y el mismo Levon Minassian, que también es uno de los intérpretes reconocidos a nivel mundial del duduk. En estos últimos años se ha producido una revitalización de la música armenia de la mano de esa diáspora desplegada por todo el mundo y en concreto por los Estados Unidos. Me estoy acordando del grupo Nightcar, que lo constituyen fundamentalmente por dos músicos de la talla del señor Arat Dinjan y el percusionista Arto Tumboyaktian, que luego fueron llamados a la gira con Eleftheria Arvanitaki, y automáticamente se produce la explosión de la música armenia, sobre todo en Europa, ¿no? Graban música en el sello Libra Records y Arto Tumboyaktian forma luego la Armenia Navy Band, que no deja de ser una paradoja porque Armenia no tiene costa y por tanto esto es una reivindicación del señor Arto Tumboyaktian. We'll be right back. Nos estamos despidiendo del programa de hoy, dedicado a Armenia, dedicado a conmemorar ese genocidio. Y hemos sido artistas de la talla de los pianistas como Tigran Hamasyan, Levon Eskenyan, el intérprete de Duduk, los mismos Arto Tumbo Jackson y Ara Dinjan. Bueno, hemos visto, hemos oído esa canción interpretada por Buika de Bahani, la Armenia Navy Band, por supuesto, Levon Mikaelian, porque es otro pianista, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos querido glosar un poco lo que es la trayectoria musical a través de del hecho histórico, como fue el genocidio armenio, que fue el primer genocidio reconocido a nivel mundial, ¿no? En decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Nos vamos de música ecléctica.